Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Karina González. Vengo en representación de los Propietarios Unidos de Argentina. Me encuentro realmente media anonadada, ya que es la primera vez que hay un representante real de los propietarios sin intermediado. Y bueno, como sabemos que el tiempo es corto, voy a pasar a leer los puntos esenciales que pensamos que nosotros tenemos para poder explicarles a ustedes y que sepan cuál es la opinión del propietario directo. Somos más de 3.000 propietarios unificados por redes sociales con un común denominador. Sufrimos las consecuencias de una ley injusta y descompensada y la violación a la propiedad privada que votaron por unanimidad todos ustedes, señores diputados, señores políticos. Somos quienes retiraron las propiedades en alquiler y las colocamos en venta para evitar la pérdida de nuestro patrimonio y el sacrificio de toda nuestra vida. Somos todo clase media, con una o dos propiedades en alquiler. Muchos jubilados con la mínima que subsisten con lo que obtienen de esta renta para paliar su magra jubilación. Somos, en síntesis y en muchos casos, más vulnerables que los propios inquilinos. Con esto decimos que es un mito lo de las corporaciones inmobiliarias, un eslogan vacío para marcar un enemigo imaginario y una batalla ideológica a que nadie beneficia, ni al real inquilino ni al real propietario. Se preguntarán por qué nosotros vendemos en lugar de alquilar. Vendemos porque nos obligan a un ajuste anual cuando se piden paritarias trimestrales con una inflación creciente. Vendemos porque nos obligan a un contrato de 3 años cuando una mañana nos levantamos y descubrimos que el Estado decidió multiplicar por 4 el valor de nuestro patrimonio para cobrarnos aún más impuestos. Vendemos porque no nos dejan libertad de acordar ajustes y nos obligan a aceptar lo que el Estado decide sobre nuestra propiedad privada. Vendemos porque nos exigen un mes de depósito ante contrato de 3 años, lo cual no alcanza para pagar siquiera los servicios ni las expensas del último mes, ni mencionar si hay algún que otro arreglo que hacer en nuestra propiedad. Vendemos porque nos exigen trámites burocráticos como registraciones obligatorias, por la cual debemos pagar contadores y abogados. Vendemos porque no tenemos ningún tipo de seguridad jurídica y nos sentimos totalmente desamparados ante cualquier conflicto, sabiendo que existe una defensoría del inquilino, pero no del propietario. Una desigualdad que roza lo discriminatorio y debe solucionarse ya. Vendemos porque un juicio por desalojo tarda entre 3 y 5 años en resolverse y durante ese periodo debemos pagar las expensas, servicios y costas para encontrarnos con el inmueble totalmente destrozado al momento del lanzamiento. Vendemos porque se habla de impuesto a la vivienda o a la vivienda ociosa, congelamientos de precio, ajustes limitados, cuando tenemos una inflación galopante mayor al 65%. Estos son algunos de los motivos que redujeron al mínimo histórico la oferta de alquileres. Nadie lo hizo por capricho o por gusto. Se hizo porque tenemos una ley fracasada. Y esto es lo que llevó el aumento del precio para los inquilinos. No nos engañemos pensando que solo la inflación es la culpable. Si podemos ir redondeando, por favor. Sí, dame un segundito, porque como propietaria soy la única. Dame un segundito y ya redondeo. Gracias. Proponemos para volcar más propiedades al mercado del alquiler. Por todo lo dicho, podemos asegurar que modificando 2 artículos no se va a solucionar la problemática. Se cometería un gran error si se va por ese camino y se volverá al fracaso como es la ley actual. Hemos visto y leído muchos proyectos y hemos asistido a un proyecto consensuado, abarcativo e integral entre inquilinos y propietarios presentado por el diputado doctor Acef. Un proyecto que como propietario no nos satisface plenamente y estamos seguros que a los inquilinos tampoco. Tiempo cumplido, por favor, redondea. Pero que logra cierto equilibrio y libertad como para ninguna de las partes sienta sus intereses afectados. Contando con una ley de incentivos fiscales y otro fundamental que es el desalojo abreviado. Solo se podrá lograr un cambio real de expectativa si se garantiza la libertad de consensuar entre inquilinos y propietarios, pero también la seguridad jurídica. Paso al último párrafo, si ya me van a cortar, aunque ayer el señor... Por favor, Muñoz hay que respetar el tiempo, hay un montón minutos. De oradores. Ok. El Estado pretende disponer de la propiedad privada como viviendas sociales, en reemplazo de su inoperancia e ineficiencia. Somos los privados, señores, los que estamos tapando el déficit habitacional que el Estado tiene la obligación y el deber de garantizarle a ustedes, inquilinos. Los propietarios nos vamos a mantener firmes en el reclamo que venimos haciendo desde la creación de esta ley y nadie nos escuchó. Nuestras condiciones para volver a volcar los alquileres al mercado son contrato a 2 años, libre acuerdo de partes, incentivos fiscales, desalojo exprés y seguridad jurídica. Y recuerden, señores, sin propietarios Karina, por favor. No hay inquilinos. Gracias.